mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Siete de la mañana con 30 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, que estén muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este bello día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 44 grados Fahrenheit, un cielo despejado, un viento que corre a 2 millas por hora y una visibilidad de 2 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 78 grados, mínimas de 53, con cielos soleados. Para el día de mañana jueves tendremos máximas de 80, mínimas de 55. Con cielos despejados, también cielos soleados. Para el día viernes esperan máximas de 78, mínimas de 54, con cielos parcialmente soleados a muy nublados. O sea que va a haber momentos en que se va a nublar bastante, pero pues las temperaturas van a estar muy agradables el día de mañana. El día sábado, fin de semana, se esperan máximas de 79, mínimas de 56, con cielos muy soleados. Y para el próximo domingo aumentan un poquito más las temperaturas, máximas de 82, mínimas de 59, con cielos soleados y despejados. Y bueno, así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Todavía nos queda un poco de calorcito la próxima semana. Creo que a partir del día domingo en adelante las temperaturas van a estar arribita de los 80. Y digo arribita porque estarán 81, 82, 83 hasta la próxima semana. Así que ya saben, hacer todas las cosas que están pendientes por hacer para los que tenemos la bendición de tener una casa, pues hay que empezar a guardar todo lo que es del jardín, ¿verdad? Todo lo que no se va a necesitar para ya otoño y para cuando se venga la nieve también. O sea, hay que preparar todo. Y sí, es mucha dedicación. Y cuando se vienen las hojas, para los que tenemos árboles enormes, pues ya se viene esta época de recolectar las hojas, que son bastante y bastante ejercicio, ¿verdad? Y bueno, amigos y amigas, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Los voy a dejar con Thalía y no me acuerdo. ¿A ustedes les han dicho algo así? ¿O han dicho ustedes algo así? Vamos con Thalía y Natalia. O Nati. Thank you.

Ante cualquier prueba o situación difícil, acudamos inmediatamente a nuestro buen Dios. Él nos ama y desea ayudarnos. Levantemos los ojos hacia nuestro Dios, porque de Él viene el socorro. Desconozco al autor. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: confiar en Dios significa también confiar en su tiempo perfecto. Para nada, y que el aire que respiro está de más. Me han clavado en la pared contra la espada. He perdido hasta las ganas de llorar. Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta. Es todo el cero a la izquierda. Oh,

mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 10 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y te tengo información de tecnología para todos los que somos usuarios de Facebook y que utilizamos el Facebook Messenger. Pues sabemos que tanto Instagram como Facebook pues son del mismo propietario, ¿no? De Mark Zuckerberg. Entonces, para las personas que utilizan mucho Instagram y que también utilizan el Facebook Messenger, pues esta es una buena noticia para ti, si es que tú usas los dos, porque te dejarán chatear sin cambiar de aplicación. O sea que no te tienes que meter a Instagram para seguir chateando en el Messenger, porque ahí te va a dar pues las dos opciones. Los usuarios de Facebook Messenger podrán chatear con personas que estén o que están en Instagram sin tener que descargar una nueva aplicación y viceversa, algo con lo que se busca vincular ambos servicios más estrechamente. Instagram y Facebook Messenger seguirán siendo aplicaciones independientes y las bandejas de entrada de los usuarios permanecerán separadas. Eso fue lo que dijeron las empresas. No obstante, la nueva opción de mensajería podría cambiar la forma en que las personas se mantienen en contacto con sus familiares y amigos a través de las redes sociales, algunos de los cuales pueden estar usando Facebook, pero que no están usando Instagram. Más de 3 mil millones de personas inician sesión en una de las aplicaciones de Facebook cada mes. Facebook también ha estado trabajando en una forma para que los usuarios de WhatsApp puedan chatear con los usuarios de Facebook Messenger e Instagram, pero pues no está claro cuándo se completará ese esfuerzo. Imagínense, para los que también usamos el WhatsApp, yo la verdad utilizo WhatsApp y utilizo Facebook Messenger. Últimamente ya no utilizo tanto el Messenger de Facebook, únicamente el WhatsApp. Se me hace más fácil, ¿no?, poder mandar mensajes, hacer las llamadas, que por el Messenger. Como el Messenger se me hace que está un poco más pesado que WhatsApp, lo digo por la calidad, ¿no?, de los mensajes, que se envían como más rápido, bueno, la agilidad más que nada. Pero al final de cuentas, pues es el mismo dueño, ¿no?, Mark Zuckerberg, de Facebook, de Instagram y de WhatsApp. Entonces, Facebook e Instagram dicen que están respondiendo a un cambio en la forma en que las personas se comunican en las redes sociales. Más personas están chateando en espacios privados en línea, como aplicaciones de mensajería, en lugar de publicar comentarios públicamente. Uno de los mayores puntos débiles de las aplicaciones de mensajería es administrar las conversaciones entre múltiples aplicaciones, y es una molestia, fue lo que dijo Loredana Crisan, quien lidera el diseño de productos en Facebook Messenger, en una conferencia de prensa virtual. Alrededor del 70% de las personas encuestadas por Facebook dijeron que usaban tres o más aplicaciones de mensajería a la vez. Según Crisan, a veces la gente ni siquiera puede recordar dónde encontrar una conversación en particular. Y bueno, para esto sí va a estar más ágil. Hay mucha información acerca, pues, de esta nueva función. Y dentro de estas aplicaciones también van a tener nuevas funciones, valga la redundancia, y controles de privacidad. Así que para los que están ocultando algo ahí, no se preocupen, pues van a tener la privacidad. Me imagino que ha de ser como algo del ¿cómo se llama? Face Manager o Page Manager. Hay una aplicación de Facebook también, que si tienes varias páginas de Facebook, páginas, no usuarios, no cuentas de perfil, sino si tienes varias páginas de la fan page, si tienes de esas, pues te da una opción en la que puedas recibir todos los mensajes de diferentes páginas de Facebook y te llegan a lo mismo, pero pues también te da la opción de ir a una página o a otra y ver los mensajes. Me imagino que algo por el estilo es lo que están haciendo Facebook, y pues será mucho más fácil integrar tanto el Facebook Messenger y el Instagram, y el WhatsApp, pues me imagino que no va a ser tan fácil, porque pues a pesar de que pues está hecho por los mismos desarrolladores, pues recuerdan que WhatsApp fue comprado por la compañía de Mark Zuckerberg. Entonces, quieran o no, pues está separado, entonces tienen que integrarlo. Instagram también Facebook lo compró, no es que desde el inicio era de Facebook, para nada, lo compraron, pero fue más fácil la integración, ¿no? Y bueno, pues así es como está esta información. Así que van a poder pues tener su Messenger y sin tener que dejar sin tener que cambiar de app, de aplicación, de irte a abrir ahora el Instagram, cerrar el Instagram, ir al Messenger. Ahora vas a tener esas dos opciones, ¿ok? Con eso me voy a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ángeles Azules.

pensar que se plancha y se arruga al compás de tu risa, de ser un objeto más en tu casa, como un trapo, una silla, una simple taza, y que tú ni te enteres de qué es lo que pasa. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 52 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, ya vamos a empezar con el segmento de Conociendo tu Meta. Espero que ya estén listos porque hoy les voy a hablar acerca de un alimento que es muy importante, o bueno, muy saludable para mejorar nuestra salud. Así que pues no se pueden perder este consejito que les voy a dar. Y también les voy a hablar de por qué, también me estaban preguntando de por qué se están incrementando pues tanto los casos de gripe. Pues les traigo esta información, y sobre todo, ¿no?, de que cuando ya se viene el frito, cuando se viene otoño, cuando se viene invierno, es cuando más gripe hay, ¿no?, cuando están estos cambios de temperatura. Pero bueno, como les digo, hoy les traigo una información de Conociendo tu Meta en este segmento, que ya casi entramos a esta clasecita. Bueno, ya nos está sonando aquí la campanita, entonces ya vamos a empezar, ¿no? De este alimento, superalimento, que yo apenas lo empecé a incluir hace una semana atrás. Bueno, ya llevo 2-3 semanas, van a ser... Sí, aproximadamente van a ser 3 semanas con esta, iniciando esta tercera semana. en el que pues se ha agregado este alimento, que son vegetales, pero que realmente son muy beneficiosos para la salud. Y bueno, ¿cuál es este alimento? Que ya le estoy dando mucha vuelta, ¿verdad? Me refiero a los germinados, que también les llaman microgreens, o también les llaman pues nacimientos o semillas. Yo creo que es más como nacimiento, ¿no?, de vegetales. Pero pues los germinados, yo pienso que con ese término lo conocemos la mayoría de la gente, ¿no? Y estos germinados tú los puedes usar para hacer tus jugos verdes, inclusive para sembrar después, ¿no? Tus plantitas, tus verduras. Y bueno, los germinados que tú puedes encontrar hoy en día en las tiendas es el germinado de alfalfa, el germinado de brócoli, berros, inclusive del rábano. Pues hay de muchos, hay de varios, pero estos son los más usuales que puedes encontrar. Y también los puedes germinar en tu casa o los puedes comprar en el supermercado, ¿no? Son granos, son legumbres, son frutos secos, son semillas que cuando tú los empiezas a tratar a sembrar, pues empiezan a salir pues estas ramitas. Y esas ramitas, esos germinados, son alimentos vivos. Y en esta etapa de crecimiento, pues la semilla posee mayor concentración de nutrientes y poder enzimático, además de ser fuente importante de clorofila. Recuerden que ya les había comentado un poquito acerca de las enzimas, ¿no? Las enzimas son las que nos ayudan a digerir bien los alimentos y a obtener los nutrientes de esos alimentos que estamos ingiriendo, que eso se trata realmente, el metabolismo, ¿no? Todo este proceso. Pero sin las enzimas, pues no podemos digerir ciertos alimentos. Yo la verdad no sabía tanto antes de las enzimas y pues ahora que ya investigué un poco más, pues me hace sentido muchas cosas que a mí me pasaban cuando, inclusive me pasan cuando como algún alimento el cual yo no puedo digerir bien, ¿no? Hay personas que no digieren bien el maíz, el gluten, el trigo, que no digieren la lactosa, que no digieren ciertas semillas, ciertos granos como el frijol, o las habas, qué sé yo, el cacahuate, ¿no? Entonces, todo esto se debe a que no poseemos ciertas enzimas, que hay gente que nace con esas enzimas y hay gente que no, o hay gente que tiene muy poquitas o de plano no tiene, ¿no? Y bueno, si tú eres de las personas que si después de comer frijoles y uno piensa, pues todos los que comen frijoles se inflaman, ¿no? Es que es pesado y para poder digerirla, para poder triturar los frijoles cuando uno come, por ejemplo, pues causa un estrés al cuerpo que lo empieza a inflamar. ¿Por qué? Porque no tiene la herramienta pues para quebrar ese frijol, por ejemplo, y digerirlo bien. Es como si tú tienes una herramienta y tienes un cincel, ¿no? Y con el cincel poco a poco puedes ir destruyendo una roca o ir haciendo pues tu figura, pues tienes ahí la herramienta. Pero imagínate que si es una roca y le tratas de pegar con un papel, pues nunca, ¿verdad? Nunca vas a poder moldearlo o destruirlo. Entonces, algo así son las enzimas, es ese cincel, que si no tenemos esos cinceles, pues varios alimentos nos van a caer mal y vamos a ser intolerantes a esos alimentos. Lo ideal es reducir ese tipo de alimentos o eliminarlos por completo. Si ya sabemos que realmente nos hace mucho daño, pues ¿para qué los ingerimos? Y poco a poco uno va descubriendo qué alimentos realmente les hacen daños. En el poder del metabolismo se recomienda que la persona, para detectar esos alimentos que son dañinos para nuestro cuerpo, utilicen el glucómetro que utilizan las personas que tienen diabetes. Y el especialista, el señor Frank, siempre recomienda pues este glucómetro, que no se necesita puede ser una persona diabética para tomarse el control de la glucosa. porque dice que cuando uno ingiere un alimento que le hace daño al cuerpo, que es un alimento agresor, después de comer a las 2 horas uno se mide esa glucosa, y si la glucosa se dispara, entonces quiere decir que ese alimento que tú comiste es agresor, entonces lo tienes que evitar para que no te vayas a enfermar después, ¿no? Uno piensa, bueno, pues me hace daño y lo voy a seguir comiendo todos los días, y no se puede, llegas a saturar el cuerpo. Yo, por ejemplo, soy intolerante a la lactosa, soy intolerante, creo, al gluten, ¿qué más? Esos son los principales, ¿no? Y hace tiempo yo ya me dejé de tomar hace, yo creo, un par de años la lactosa, pero pues al momento de ingerir cualquier alimento que contenga lactosa, pues me cae mal, me inflama mi estómago, me siento muy mal. Entonces, sabiendo este tipo de detallitos, pues uno trata de evitar esos alimentos para que no ocasione un problema mayor. O sea, una inflamación interna se puede manifestar de muchas maneras. Tal vez como un poco de náuseas, o tal vez un dolor de cabeza, o tal vez una inflamación en todo el cuerpo. O sea, se puede manifestar de muchas maneras, inclusive de urticaria, eczema, bueno, ¿qué más? Hemorroides, o sea, hay muchas maneras en cómo afectan estos alimentos al metabolismo, y cuando afectas tu metabolismo, afectas tu cuerpo, afectas tu salud. Y ahí es donde ya se vienen, pues, muchas otras enfermedades que uno, pues, no quisiera tener, ¿verdad? Entonces, por eso es la importancia también de conocer acerca de nuestro metabolismo, ¿no? Y regresando a los germinados, ya haciendo un punto final en esa parte de las enzimas, que ya les dije que los germinados poseen tienen un poder enzimático, además de que tiene una fuente importante de clorofila, que es la que le da el color verde, ¿no?, a los árboles, a los vegetales. Bueno, pues tiene enzimas vivas. Y esas nos ayudan a proteger las células del daño causado por los radicales libres, entre otras funciones. Todos estamos contaminados, por más de que digamos que no. O sea, si salimos de la casa y si andas en un auto, o si vas caminando y pasa un auto, o sea, estamos contaminados por donde le veas. Los alimentos hoy en día, pues, les ponen muchos químicos para conservar, ya sea los productos en lata. Por eso hay que tratar de evitar todos los productos que vengan enlatados, envasados. Es más recomendable los que vienen en vidrio, ¿no?, o los que vienen en cartón, qué sé yo, pero evitar todo producto procesado para que no nos haga, pues, daño, ¿no? Y pues la recetita que pueden hacer con los germinados, pues hay que lavarlos muy bien y hacer un jugo, el jugo que hoy les traigo para el día de hoy, o la recetita, es un jugo verde con germinados de alfalfa. Lo que vas a necesitar son 2 zanahorias grandes, unas 3 hojas de acelga, o pueden usar espinacas, o pueden usar kale, lo que ustedes tengan en su casa, o lo que a ustedes les guste más, que sean estas hojitas verdes, ¿no? También medio pepino pelado, si no es orgánico, y si es orgánico, pues lo haces con la cáscara, ¿ok? También necesitas 3 ramas de perejil, 2 tallos de apio con sus hojas, 1 taza de germinados de alfalfa y el jugo de un limón. Nuevamente les voy a repetir, son 7 ingredientes, 2 zanahorias grandes, unas 3 hojas de acelga, o pueden usar espinacas, o pueden usar kale, lo que tengan en su casa, medio pepino pelado si no es orgánico, y si es orgánico, con todo y cáscara, con todo y todo, ¿ok? 3 ramas de perejil, 2 tallos de apio con sus hojas, 1 taza de germinados de alfalfa y el jugo de un limón. Todo lo vas a lavar muy bien y lo vas a pasar por el extractor. Este jugo también es rico en vitaminas A, C, D, E y K. También tiene proteínas, tiene ácidos grasos y tiene enzimas. Y te va a ayudar a potenciar, pues, tu energía, tu metabolismo, porque tiene un poder antioxidante por su aporte de betacaroteno contenido en la zanahoria. Además, también tiene, te está aportando minerales como el hierro, como el calcio, como el magnesio, como el fósforo, como el potasio, como el zinc y por supuesto la clorofila. Así que no dejes de preparar este jugo, trata de ingerir más germinados, aunque es, si no puedes en jugo, hazlo en ensaladas. Te va a dar mucha energía, mucha vitamina, tiene muchos minerales. Minerales, si ustedes sufren de calambres constantemente, pues les hace falta magnesio y potasio, y todos los vegetales verdes tienen magnesio y potasio. Entre más verdes, más magnesio, más potasio tienen. Y pues los germinados, aparte de tener el magnesio, el potasio y todas las vitaminas que ya les dije y que les ayuda a limpiar pues su organismo de los radicales libres, aparte de eso te ayuda para tu digestión por las enzimas que tiene, o sea, te ayuda a mejorar tu flora intestinal. Así que si te inflamas mucho, es ideal para ti. Increíble, ¿no? Todo lo que la madre naturaleza nos otorga y nosotros pues ni idea. También pues la otra recomendación es que si estás muy delicadito, delicadita de tu estómago, pues a consumir probióticos, ya sean pastillas o de forma natural, como es el kefir. También pues venden enzimas que se puede decir que son naturales y también te van a ayudar pues para que vayas recuperando tu flora, ¿no? Y la verdad es que pues siempre hace falta, a todos nos hace falta, sobre todo cuando estuviste en un proceso de antibióticos como me pasó a mí, o sea, requiere de tiempo volver a reconstruir tu flora intestinal. De hecho, yo había estado leyendo tiempo atrás que decía que una flora intestinal, para que se vuelva a recuperar, ya sea de antibióticos, a veces te dicen, bueno, si no fueron tan fuertes en un mes, dos meses, ¿no? Se te mejora. Pero realmente dicen que tarda de 6 meses a 1 año para que tu flora intestinal esté otra vez sana o esté más sana de lo que estaba. Así que pues sáquenle cuenta a ustedes, ¿no? Que también han comido, que también estamos alimentándonos, que también le estamos dando pues los alimentos correctos a nuestro organismo, a nuestro metabolismo, y pues ahí podremos calificar, ¿no?, de cómo está nuestro estado de salud. Entonces, bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Me están haciendo aquí una pregunta, ahorita le contesto. Vámonos a una pausa y ahorita regresamos. Ups, ¿qué fue eso? Se equivocaron por ahí, ¿no? Bueno, se terminó la clase, ahora nos vamos a la pausa y ahorita volvemos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Más. piso bypass el limbo. Igual controlándome. Mano con el ritmo, cintura, rodilla, piso bypass el limbo. Yo, Luri, ¡limbo! Esto está como, como, pa, como, pa, como, pa, rumbear, pa, pasar la caliente. Con toda mi gente. No favorece el sol, tu bronceado y el calor. No puede estar mejor. Sub, sub. Y pídele que te ame como yo te amé.

9:41, ya regresamos y hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este miércoles, mitad de semana y fin de mes. Ya el día de mañana, si Dios quiere, estaremos en el mes de octubre. Ya se viene la celebración de Halloween que tanto celebran acá en Estados Unidos. No sé si lo vayan a celebrar, ¿no? Como está lo del COVID. Quién sabe, este año también va a ser muy diferente, yo pienso. Pero pues, así que a decirle adiós al mes de septiembre. Increíble cómo pues los días se fueron rápidos, ¿verdad? La semanita, el mes en sí. Y pues deseo que todos cierren este ciclo este mes, que lo cierren pues muy tranquilos, en paz y haciendo las lecciones del tema para que puedan cerrar círculos, ciclos también, que es lo mismo, ¿no? Y desprenderse de todo aquello que les está costando trabajo, ¿no? Hay que empezar realmente con el pie derecho el día de mañana, si Dios nos presta vida, el nuevo mes, y agradecer por este mes que ya se está yendo y por el mes que viene, ¿verdad? Recuerden que la gratitud pues también dice mucho en nosotros y pues también lo siente nuestro entorno, el planeta. Hay que agradecer por darnos vida también en este hermoso planeta Tierra con todo y lo que hay, ¿ok? Así para los que van a empezar a decir, no, pero no está tan bien, ¿no? El planeta Tierra. Y bueno, pues con esto ahora sí yo me despido, su amiga y servidora Janet Flores. Les recuerdo que a las 12 del mediodía estará la repetición de este programa y también pues la grabación estará el día de mañana disponible a partir de las 6 de la mañana. Ahora sí me despido, sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda, tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.